Queridos fans, estoy de vuelta. Dos programas solo y Álvaro se ha cargado la audiencia. Ahora me toca a mí la dura tarea de levantarla. Para eso voy a utilizar la estrategia de marketing de los telediarios lituanos. A medida que vaya comunicándome con vosotros, me iré quitando prendas de ropa. No hay límites. Según la duración del programa, me quitaré más o menos. Y para finalizar, anunciar el ganador del reto de los trabalenguas. Abundio, un poco de musiquita y hasta otra. ¡Ja! Solo me he quitado los zapatos. Esto es un atentado a la humanidad. La Berenjena, tu concurso podcast. Número 13. Eructando se va el trabalenguas. Bueno, empiezo con los complementos. Fuera látigo y continúa el programa. Los participantes del reto de la semana pasada fueron Susana, Douglas Delgado, Bruji y Tino, alias No Puedo. Tu Pablito clavó un clavito. ¿Qué Pablito clavó clavito? Tres tristes tigres trigo comieron. Ahora sí. Tres tristes tigres trigo comieron. Tres tristes... Eso, por ahí va la cosa. Del gusto que gusta mi gusto, los dos gustaríamos del mismo gusto, pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto, los dos nos gustamos de los mismos gustos. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo desconstantinopolitanizar. El desarzobispo desconstantinopolitanizador que lo desarzobispo desconstantinopolitanice, buen desarzobispo desconstantinopolitanizador será. Y en el reto de los trabalenguas tenemos que anunciar la aplastante victoria de Tino, No Puedo. ¡Joder! Menos mal que no podías, Tino. Querida Bruji, has tocado el salón de la fama con la punta de la lengua. Sigue intentándolo, eres el Rocky Balboa de la berenjena, con casi tantas participaciones como partes tiene esta película. A los demás, Susana, que con cero votos tiene aprendida la lección. No, al autovoto. Y Douglas Delgado, os esperamos en los próximos retos. Douglas, si llego a saber que pones la promo de la berenjena en tu podcast, suoficinamóvil.com, hubiera practicado el Douglas voto. Sí, al Douglas voto. Chicos, he alquilado la mejor película del videoclub, Santa Claus y las ardillas musicales. ¿Has perdido el norte? El podcast Desde el Matadero te enseña el camino. Desde el matadero.webcindario.com. Y en la sección La crítica del podcast, por méritos propios, por reventar los tímpanos a la audiencia, mis dardos se dirigen hoy nuevamente contra Álvaro Morala, el berenjeno, que la ha vuelto a cagar en el último número. Y es que, compañero, hay que cuidar los cambios de volumen en las intervenciones de los participantes. ¿Cómo puede aparecer en el mismo podcast esto? Y está liada con la gente por ahí, ¿no? Con el chaval de 16 años. Sí. ¡Pablito, clavó un clavito! Es Pablito ese. ¿Y esto? ¡Ey, oyentes de la berenjena! ¡Superad esto, si podéis! ¿O es que forma parte de tu plan de dominación? Sigue así, que nosotros quedaremos sordos, pero tú, lo único que vas a oír es el sonido de mi látigo. ¿Te gusta la radio, pero estás harto de resignarte a escuchar lo que ponen? Hay algo diferente, son los podcasts en castellano. Escucha podcasts sobre lo que tú quieras y cuando tú quieras. A mí me podrás escuchar en weasker.com. We'll be right back. Por sugerencia de Douglas Delgado, iniciamos hoy una sección en la que también podéis participar con vuestros audiomensajes. La sección Los chistes de Se abre el telón. Para empezar, he obligado a Álvaro a ser gracioso. Esto es todo lo que he conseguido. Se abre el telón y aparece un toro encima de tres sillas haciendo el pino. Y su dueño que está abajo le dice, Tori, que te vas a caer. Tori, baja de ahí, que te vas a caer. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? ¿Lo ves, Tori? Tú, que estás escuchando, ahí, parado, ¿eres gracioso? Pues ya sabes, cuéntanos un chiste de Se abre el telón. Y si eres parco en palabras, puedes participar en el siguiente reto. Claritas, tinto de verano, cervecita... ya estás listo, gases. Aguanta, aguanta, que has de poner la grabadora en marcha y... ¡ahora, lanza un eructo! Gracias, anónimo oyente, por este eructo. Anónimo, anónimo. ¿Qué coño? Si Penélope Cruz es fashion y se tira eructos delante de las cámaras, querido oyente, tíratelos tú delante del micrófono si quieres entrar en el Salón de la Fama. Puedes mandarnos tu chiste de Se abre el telón o tu eructo a alvaromorala@yahoo.es o a través del botón de odeo en relatame.com/laberenjena. Y ahora sí, ya toda desnudita, me voy a pegar un baño a la playa de Strength. Besos mil. Esto es un atentado a la humanidad. Quítate del suelo, quítate del piso.